Fuertes en el litoral, con levante fuerte en el estrecho. A esta hora se registran 22 grados en Sevilla, 17 en Jaén, 12 grados en Ronda. Las 11 y 3 minutos. Esto es RAI. Radio Andalucía Información.